www.lavoxpopuli.com, fortaleciendo la información popular al servicio de las comunidades y por la defensa del territorio. Muy buenas tardes, Colombia. Mi nombre es Luis Felipe Castellanos. Estoy muy contento de estar aquí con la Voz Populi de Bogotá. Yo también soy cachaco, vivo aquí en el corregimiento de Puente Sogamoso. Me enamoré de este hermoso corregimiento en el departamento de Santander. Mis felicitaciones a estos muchachos de que vinieran a este corregimiento para que conocieran un poquitico de aquellos fenómenos naturales que existen aquí en este hermoso corregimiento. El llamado es para toda la comunidad de Colombia, todo nuestra hermosa nación, a que se acerquen a Santander y conozcan el corregimiento de Puente Sogamoso, un corregimiento mágico, sorprendente, donde se pueden enamorar de la cosa más sencilla. Felicitaciones, de verdad, muchachos. Muchísimas gracias por haber venido. También un saludo muy especial a toda la comunidad del corregimiento Puente Sogamoso, al municipio de Puerto Wilches. Nos pueden escuchar por la página www.lavozpopulin.com y también por Face, La Voz Populin Radio Live. Muchísimas gracias, muchachos, por estar aquí y que pasen muy buena tarde. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que...